De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas y estamos en comunicación en este momento con Kimei Greni, ¿sí? Que nos va a contar lo que le anda pasando, lo que le está pasando. Sí, Kimei, ¿estás en línea? Buenos días. ¿Ahí? A ver, Kimei, si te logramos... Hola, hola, sí, estoy, escucho. Bien, buen día, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, de la red de medios alternativos. Estamos aquí, intentando visibilizar lo que les anda pasando. Si querés contarnos un poco cuál es el problema, sabemos que ustedes tienen DNI X y bueno, y por esta razón el ANSES les ha quitado las jubilaciones otorgadas. ¿Cómo es eso? Así es. Yo voy a hablar primero de mí. Soy Kimei, tengo 60 años, casi 61, vivo en Campana, provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Cuando, nací, me pusieron identidad femenina cuando a fines de 2022 hice mi DNI X, que es con el que quiero vivir. Y cuando fui a tramitar jubilación al cumplir 60 años, me otorgan la jubilación, cumplo la edad, cumplo los aportes, todos los requisitos, y ANSES me la retiene porque dice que no tiene normativas para DNI X, normativas que ANSES debía darse por el decreto presidencial. El decreto que autoriza el DNI X se encuadra en la Ley de Identidad de Género de 2011. El decreto es un decreto, no es una ley, pero amplía los derechos de la Ley de Identidad de Género. Ya hace un año estamos agotando las vías administrativas y las vías judiciales, porque hay amparos presentados y ANSES no contesta. La otra persona en esta situación se llama Ale, vive en Cava, es docente, y ambas estamos atravesando una situación psíquica horrible, porque no tenemos ninguna solución ni perspectiva de solución. ANSES decidió no darse la normativa, por lo tanto estamos en una grieta sin respuesta. Pero una normativa de qué tipo, o sea, una normativa que si fuera un sexo o el otro, o sea, ¿cambiaría algo? O sea, ¿qué cambia? Sí, solo admite F o M. No ha dictado la normativa que debía dictarse, porque el decreto presidencial que nos autorizó tomar el derecho a llevar un DNI X también tenía plazos para toda la administración pública para que adecue sus normativas. Así se hizo en todos los ámbitos, porque yo he ido a la universidad con mi DNI X, en la SUBE, no sé, figura la opción DNI X. Uh-huh. ANSES no adecuó su normativa, y en este contexto de odio y desprecio hacia nuestras existencias diversas, no se da la normativa y nos tira a un pozo, digamos, sin ninguna respuesta. Somos adultos mayores, necesitamos medicación, obra social, anteojos, dientes, alimento, o sea, estamos en una situación horrible. Kimei, te pregunto, ¿y están en alguna situación judicial? O sea, ¿han hecho algún tipo de denuncia en algún organismo? Sí, en amparos. Ale está con el abogado de su sindicato de MIS, y yo, a mí me ampara, me redactó mi amparo la Federación LGBT Argentina. Ajá, y eso es... ¿Podés contarnos un poco en qué situación están esos amparos? ¿Están presentados ya en la justicia? ¿Están en proceso? Sí. ¿No tuvieron ninguna respuesta? El amparo de Ale ya salió. ANSES desconoce la sentencia de juez federal. Ajá. O sea, no contesta, no contesta, y el mío todavía está en proceso, digamos, en análisis. Ya está presentado, pero todavía no tengo la respuesta, que no puede ser otra que la orden de que ANSES nos dé la jubilación con la identidad que hemos vivido y soportado toda la vida, digamos, porque por eso nos corresponde jubilarnos con 60 años o bueno, o con 62 y medio, lo que ANSES decida, pero que lo decida, que claro, dicte la normativa. Que diga a qué edad le corresponde a un DNIX jubilarse y punto, digamos. Y por lo menos. Claro. De todas maneras, si hemos aportado y hemos vivido toda la vida con una identidad F, correspondería a que sea reconocido, porque claro, aquí estamos. Ey. Claro. Kimei, yo tengo una pregunta que quedó pendiente de cuando hiciste el relato de cómo otros organismos habían incorporado la X y ANSES nunca había actualizado. ¿Eso quiere decir que desde antes venía un poco también la deficiencia? ¿No habían actualizado sus protocolos y sus documentaciones? Claro, porque el decreto presidencial por el cual nosotras tomamos la opción de tener un DNIX intimaba a todos los organismos de la administración pública a adecuar sus normativas. Entonces, cuando, por ejemplo, vas a registrar la SUBE, hay una opción FM otro o FMX, y así en general en todos los formularios está. Yo no me he encontrado con otra dificultad más que esta terrible, digamos, porque además cuando yo fui a hacer el DNIX a mí me dijeron en el registro civil, mire, puede tener inconvenientes para viajar a países donde esta identidad no esté reconocida. Bueno, okay, claro, dije yo, no voy a ir a países donde mi identidad no está reconocida. No voy a ir a ningún país porque no soy viajera. Pero sería un conflicto de no compatibilidades de papeles, no más. Claro, pero no me dijeron, mire, no se va a poder jubilar, porque entonces yo esperaba. La verdad, esperé 58 años, esperaba un par más. Si me hubieran dicho, o sea, ¿cómo? No pude adivinar que la sal no sala, el azúcar no endulza. No puedo estar controlando las instancias de una república. Soy un ciudadano de a pie, claro, que fui a jubilarme como cualquier otro. Bien. Yo tomé un derecho a tener una identidad X, no le saqué un derecho a nadie. Kimei, cuando llegaste con tu problema, con tu situación a resolver a estos organismos que te ayudaron para los procesos, digamos, de presentaciones y todo, ¿te diste cuenta que había más casos que estos dos que nos contás, personales? No, porque somos, en Argentina, las personas que tomamos esta opción somos más o menos 1.500, un poquito más de 1.500. Ale y yo somos las dos primeras que llegamos a la edad jubilatoria, que cumplimos 60 años. Están sembrando un precedente. No tengo noticia de que haya otras personas en esta situación. Me dijeron que en Córdoba podría haber otra, pero no tengo noticias. Todas las personas que conozco de grupos, de personas no binarias, argentina, son más jóvenes. Uh-huh. Kimei, te agradecemos mucho que nos cuentes todo esto. Está el micrófono acá por si nos está faltando algo en esta charla que tengas ganas de dejar planteado. Pero sobre todo agradecerte la compartida de esta problemática que, no sé, se habla tanto de minorías, estás hablando de unos números que es una minoría absoluta, pero que debe ser atendido. Esto es, por supuesto, con todo lo que describís, es una injusticia total. Es una injusticia y además está enmarcado en el desprecio hacia nuestras existencias diversas. Ya sabemos lo que pasó, se cumple un año del triple lesbicidio de Barracas. Uh-huh. Los ataques, los discursos de odio matan. Eso es lo que tenemos que saber. Sí, está clarísimo. Bueno, te agradezco muchísimo la atención. Te agradecemos. Muchas gracias. Te agradecemos y bueno, y nada, esperamos haber aportado quizás un pequeño granito de arena a esta cuestión de visibilizar estas cuestiones, ¿no? De que no se entera nadie, digamos, de que tenemos este tipo de problemática y que bueno, que vamos a intentar estar siguiéndolo, sí, vamos a ver si podemos quizá en el progreso de estas semanas tener alguna noticia, a ver si surge algo que se destrabe. Dale, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, nos queda pendiente un viaje más hacia el sur, así que una musiquita para viajar. ¿Qué te vamos, parece? Vamos, sí. Nos aprovechamos de la hija del príncipe Eliú, cantando temas de su viejo. Eliú sonando en la mañana del Enredando las Mañanas.